creyendo que no cree, cree. ¿Quién el que jamás lo creería? Se me hace que, se me hace que, se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. No nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda de Goliat. ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? Se me hace que, se me hace que, se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Buenas tardes, audiencia. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Nos estás escuchando por la 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todos los jueves en vivo de 19 a 20 horas, retransmitiendo los sábados de 9 a 10 por la 91.1, y también nos podés escuchar por la red Nosotras en el Mundo. Nos podés escuchar online a las 19 horas, www.rednosotrasenelmundo.org. Ahí también vas a encontrar la programación feminista de toda la semana. Te recomendamos que te la agendes y que no te pierdas ninguno de los programas de todas las compañeras. También podés escuchar nuestros programas pasados, los que te perdiste, los podés escuchar a través de nuestro Facebook, en donde los subimos. Ahí en el Facebook Somos las Nietas vas a encontrar, por ejemplo, el programa de la semana pasada, que no tiene desperdicio, una entrevista con Marta Dillon, que nos hace un paneo un poco sobre cuál es el contexto del movimiento feminista hoy en Argentina. Nos encontramos acá con la Joy, con la Nati, que nos está operando la nave. Hola, Joa. Hola, buenas tardes. Hoy del otro lado. Acá, a mi lado. Por suerte la tengo cerquita para, bueno, ir comentando todas las cosas que tenemos, que les traemos en este programa. A punto de empezar el verano, nuestras hormonas se expanden para empujar este patriarcado que no nos da tregua ni siquiera en las vacaciones. Así que subí el volumen, calenta la pava, llama a tu vecina, porque cuando las mujeres nos reunimos, empezamos a hablar y nos organizamos y hacemos temblar al patriarcado. Dale. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Una de las noticias que les traemos esta semana es sobre el caso de Dayana Gorosito, que, bueno, esta está circulando por todos los, por Facebook y por los medios alternativos mayoritariamente, porque como siempre los medios hegemónicos tratan de tapar las voces de las mujeres. Dayana fue imputada por homicidio calificado por el vínculo por omisión tras la muerte de su bebé en manos de su pareja Luis Orona. Otra historia en donde la revictimización oculta los femicidios vinculados. Diana tiene 20 años y se encuentra privada de su libertad desde el 20 de mayo de este año. Esta es la misma fecha en la que ingresa al hospital en Córdoba para atenderse como consecuencia de un parto que no fue asistido, ya que su pareja, Luis Oroña, la obligó a parir en un descampado. Apenas que nace el bebé, Oroña se lo arranca de los brazos y se la lleva, diciendo que no era de él, y la obliga a Diana, que estaba muy débil, que estaba asustada y además en un proceso de posparto y coaccionada producto de todas las violencias físicas que él estaba realizando, y la obliga a denunciar en un primer momento la desaparición de la recién nacida en el ámbito hospitalario. Lo que enseguida, bueno, esto llama la atención al Poder Judicial y a los medios hegemónicos. Esta noticia se salió en los medios hegemónicos, pero ya después Diana, acompañada por otras mujeres, pudo hacer escuchar su voz y contar su historia, en donde se evidencia una trama de violencias machistas. Diana no supo que su hija estaba muerta hasta que la policía encontró el cuerpo de la niña en la casa de la familia Oroña, tras 4 allanamientos. Sin embargo, los poderes no ven, no escuchan ni miran cuando se trata de las palabras de mujeres jóvenes y pobres. Y es así que integrantes del Poder Judicial actuaron de oficio y, mientras Diana aún estaba en el hospital, dictaron su detención e incomunicación. Luego, cuando mejoró su salud, el castigo empeoró y se la llevaron encerrada bajo el régimen carcelario sin condena, y siendo madre de un niño de 3 años al que no la dejan ver, la llevaron a un establecimiento penitenciario, efectivizando así el pedido de prisión preventiva. Así, Diana lleva ya detenida 7 meses y la pena máxima para el delito a la que se le acusa es de 25 años. Por su parte, Luis Orona, el macho violento y el presunto femicida de la bebé de Diana, también se encuentra imputado y privado de su libertad desde el mismo momento que ella. La pena que cae a Diana por un delito que no cometió, y aún así sin saber que iba a ser su pareja con su hija, la pena que cae sobre Diana por un delito que ella no cometió es la misma pena que cae sobre el presunto femicida Luis Oroña. Nosotros acá les invitamos a que entren a la página de Facebook que se inauguró hace muy poquito, que se llama Libertad para Diana, Diana escrito con H y con Y, desde donde planea organizar diferentes actividades, entre ellas un tuitazo el 19 de diciembre a las 12 del mediodía. Para romper el silencio también en las redes sociales, porque como decimos siempre, si tocan a una, tocan a todas y respondemos todas. Acá exigiendo justicia por Diana. En todo el país se están realizando acciones para reclamar que una referente del pueblo mapuche sea puesta en libertad en Chile. Esta referente está acusada de terrorismo. Su detención en un penal es un atropello racista, un castigo cruel y degradante que rompe la presunción de inocencia. Desde Somos las Nietas y desde diferentes organizaciones exigimos la inmediata liberación de la machi Francisca Linconao Huircapán, acusada de terrorismo en Chile. Francisca Linconao Huircapán está detenida en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco, al sur de Chile, desde marzo de este año. Tiene 59 años de edad y su salud se encuentra deteriorada, sin mencionar el riesgo estructural que corren todas las personas que, dadas las condiciones irregulares de un encierro, ¿sí? Se encuentra con prisión preventiva y puede ser condenada a una pena perpetua. Esta historia comienza en el año 2013, el 4 de enero, donde un matrimonio de agricultores suizo-chilenos fallecieron tras un asalto y un incendio en su casa. Simultáneamente se realizaban acciones de protesta por el 5º aniversario del asesinato de Matías Catrileo, un estudiante universitario mapuche asesinado de un balazo mientras participaba en una acción pacífica. Por este hecho, el machi Celestino Córdoba fue condenado y cumple una pena preventiva, perdón, una pena privativa de la libertad de 18 años en la penitenciaría de Temuco. En ese entonces, la machi Francisca Linconao también fue detenida y acusada por carabineros que dijeron haber encontrado en su propiedad elementos que la vinculaban al incendio. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó los cargos y en ese momento fue absuelta tras un juicio oral. Pero la criminalización y la persecución hacia las mujeres luchadoras y los pueblos en resistencia no tiene tiempos, ya que en marzo de este año, en el 2016, tras nuevos allanamientos en la causa, se produjo la detención de 11 personas, entre ellas la machi Linconao, quien esta vez fue acusada de ser la autora del delito de incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista. Su delito fue alzar la voz, velar por los derechos y reclamar al Estado por ello. Pero también el hecho de que una mujer se atreva a reivindicar los derechos de su pueblo es una transgresión, no solo a los intereses económicos y al ordenamiento político y social, sino también al rol de sumisión que el patriarcado nos sigue imponiendo a las mujeres y cuyo desacato no se duda en castigar. En palabras de la machi, lo que ella dice es que lo que busca urgentemente es vivir en dignidad en su territorio, restablecer su equilibrio y seguir desempeñando su rol de machi. Así que bueno, desde acá también nos sumamos y pedimos la liberación de esta machi. Y ahora vamos a seguir escuchando a Sara Eve, que hacía mucho que no la escuchábamos en el programa. Vamos a escuchar O. Herbolario Radiofónico. Bueno, en el herbolario del día de hoy hemos traído al saúco. Lo elegimos básicamente porque está en flor y todas las nietas estuvimos haciendo champán de saúco, que acá le vamos a contar cómo se hace. Pero no solo se hace champán de saúco y no es la única propiedad que tiene. Primero les cuento cómo es el saúco. Es un arbusto perenne que tiene las hojas verdes durante todo el año. Puede llegar a aproximadamente a los 10 metros de altura. Lo encontramos en toda esta zona del bosque, en San Martín de los Andes. No es nativo de acá, pero lo trajeron. Crece en zonas donde le da bastante el sol y en suelos frescos que tienen cierta humedad. Sus hojas son dentadas y desprenden un olorcito bastante agradable, o poco, más o menos, estamos ahí en duda todavía. Y las flores son blancas, amarillentas y crecen en umbelas. Las umbelas es como si fuera un ramo de flores, están todas las flores chiquititas juntas y eso forma un ramo. Y el fruto, cuando madura, es de un color medio negro, violáceo, que es recomendable no comerlas así crudas porque son tóxicas. Las propiedades que tiene el saúco es que es sudorífico, es ligeramente laxante, diurético, antiinflamatorio, antiviral, antiespasmódico y sedante. Podemos usar las flores y los frutos con muchísimo éxito como febrífugo, sudorífico, o sea, si tenés fiebre o si tenés inflamación bronquial, se puede hacer jarabes. En el invierno tomamos mucho jarabe de saúco. Se pueden hacer jarabes, infusiones. Bueno, para todo esto, para resfríos, gripes. Las infusiones se recomienda hacerlas en un litro de agua. A punto de hervir se agregan 8 gramos de flores frescas o 4 gramos de flores secas y se deja reposar durante 10 minutos. Se tapa, se filtra y se beben 4 tazas diarias. Si tenés fiebre, podés tomar la misma infusión, pero 6 tazas diarias. El jarabe lo podemos hacer con 250 gramos de frutos maduros machacados junto con 125 gramos de miel o azúcar negra, lo que prefieras. Y esto se cocina a baño María agregándole 50 mililitros de agua. Se revuelve hasta que se espese un poco y eso después lo podés filtrar o no y lo guardás en la heladera, en un frasco, y vas tomando cucharaditas si tenés gripe o te duele la garganta o bueno. También sirve para el estreñimiento. Si estás con problemas para ir al baño, podés cocinar 12 gramos de frutos maduros frescos. Lo servís en un litro de agua durante 10 minutos y bebés 2 tazas diarias. Y acá viene lo más rico, que es el champán de saúco, que hay que cosechar 12 umbelas de flores, o sea, los 12 ramitos de flores ni bien abren. Ahora, si estás en San Martín o por esta zona, es el momento porque están todos floreciendo a full. Así que cosechás 12 ramos de flores y los pones en un recipiente de más de 5 litros de agua. Le agregas 5 litros de agua, medio kilo de azúcar, ralladura y jugo de un limón y una pasa de uva. Esto se mezcla bien y se deja tapado con una tela en un lugar que no le dé el sol y que no tenga mucha temperatura. Se deja más o menos durante 5 días, lo vas revolviendo todos los días y cuando se arma como una capa de burbujas arriba, esto se filtra y se mete en botellas de plástico. Se guarda en un lugar oscuro y fresco aproximadamente por 2 meses. Lo que tiene la flor del saúco es como que va largando una especie de levadura, no sé técnicamente cómo se llama, pero hace que largue ese gas y que después tomemos el champán y tenga gas. Si tenés inflamaciones oculares o conjuntivitis o alguna herida dérmica, podés servir en un litro de agua 15 gramos de flores, lo dejás enfriar y te realizás 3 lavados diarios por día. Como siempre, las flores es mejor cosecharlas, como ya lo dijimos, ni bien salen al mediodía, sobre todo porque es cuando más le da el sol. Y los frutos también se recomienda, obvio, recolectarlos cuando están maduros, que es más bien finalizando el verano. Y si te dan ganas de tener un saúco en tu casa y no tenés la semilla, podés hacer esquejes, ¿sí? En invierno podés hacer esquejes de la leña dura, o sea, del árbol que está más duro. Y a fines de otoño y hasta principios de la primavera podés hacer de los árboles que están con la leña más blandita. Así que bueno, acá les hemos dejado el saúco y esperemos que en este verano todos tomemos nuestro champán bien frío. Herbolario Radiofónico. Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. Volvimos de la tanda, estamos acá en Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Y hablando de hacer temblar el patriarcado, este fin de semana que pasó, en San Martín de los Andes se realizó la segunda plenaria patagónica socorrista, donde nos reunimos más de 60 mujeres que acompañamos a las mujeres que deciden abortar, brindando información para que lo hagan de la manera más segura y sin poner en riesgo su salud. Porque el Estado abandona a las mujeres, las socorristas no. Además, también nos visitaron compañeras de Con Amigas y En la Casa, una red de Chile que hace lo mismo que las socorristas acá en Argentina. Te dejamos un audio para que escuches en su propia voz lo que ellas hacen. De campana, tócame las horas, reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Yo estoy aquí como parte de una red que se llama Con las Amigas y en la Casa. Somos mujeres que acompañamos mujeres que deciden abortar en Chile. El acompañamiento lo hacemos desde una perspectiva feminista, intentamos quebrar las lógicas como capitalistas del mercado legal que maneja Misotrol en Chile, donde no se puede comprar en farmacias. Y nos interesa también, como en el acompañamiento, volver a una o recordar al menos lo que ha sido siempre las prácticas de cuidados entre mujeres, como quitarle un poco eso a la medicina en un ejercicio de recuperación de autonomía del cuerpo. No es tampoco que lo logremos en todos los acompañamientos, pero es como lo que nos moviliza. Ahora, esta red se enmarca en toda una historia de trabajo sobre aborto en Chile, que no es de ahora, por supuesto, por lo menos de que yo conozco desde los años 90 hay iniciativas de abortos clandestinos, autónomos, gestionados por feministas. Hay una experiencia de abortos quirúrgicos con aspiración de un grupo de matronas que son como enfermeras especialistas en obstetricia en Chile. Hay una experiencia de una como de un consultorio para las mujeres, como salud para mujeres, que también se instaló en esa época. Obviamente deben haber muchas más cosas que yo desconozco, porque ese bueno, es otro tema también que tenemos las mujeres, que nos cuesta, como no somos parte de la historia oficial, nos cuesta a veces como seguir el hilo de todo lo que hemos hecho, pero como en Chile el aborto está prohibido en todas sus formas, ha sido siempre un tema para el movimiento feminista. Entonces hay una historia de estrategias de resistencia que en concreto significan proveer abortos seguros para las mujeres. En el contexto chileno, que es un contexto de altísima criminalización, donde es muy difícil hablar de aborto, donde se habla casi siempre de interrupción del embarazo, donde hay muchísima desinformación. Entonces era muy importante en ese momento hacer que la información fuera lo más accesible posible. Entonces eso implicó montar una página web, hacer un manual, un libro que se utilizó también como autogestión de la red, pero que también está disponible en muchos lugares, en bibliotecas. Entonces trató de poner el manual y también está descargable en internet, que tenía el protocolo de misoprostol. La mayoría de las que estamos ahora en la red hemos hecho parte de otras colectivas que al menos entregan información y hemos hecho acompañamiento a través de esas colectivas o porque nos ha tocado, porque toca nomás que allá en Chile si una mujer quiere abortar trate de buscar a la lesbiana feminista que tenga cerca, porque por ahí está la información. Entonces en un momento nos encontramos en que habíamos muchas haciendo acompañamiento por nuestra cuenta, solas o con una otra amiga, y ahí cuando había medicamentos disponibles se intentaban repartir como de manera solidaria, en fin. Con esa intención fue que generamos esto con las amigas y en la casa, que bueno, se llama así porque también la situación de lugares de salud amigables en Chile es como inexistente en realidad. Lugares de salud en este momento es riesgoso para las mujeres ir a un servicio de ginecología por el nivel de violencia que van a recibir ante la sospecha de un aborto provocado. La sospecha de un aborto provocado no se asienta solamente en cosas clínicas, sino que sobre todo se asienta en cosas de raza y de clase. Obviamente esas son las mujeres a las que nos interesa llegar, las que están en situación de mayor vulnerabilidad, que son las que son mucho más criminalizadas en los hospitales. Entonces nos interesa como posicionar el tema de que es posible hacerse abortos con medicamentos en la casa sin tener que acudir a un hospital y que lo podemos gestionar entre nosotras, porque por lo demás lo hemos hecho. Es igual, las mujeres en Chile de alguna manera hemos abortado hasta ahora. Bueno, también hay una tiene como referente en ciertos contextos. Pues lo personal, para mí el trabajo de las feministas en Argentina es un referente en hartas cosas. Pienso que ahí hay como una fuerza de forzar un poco lo legal, que de pronto en Chile no es tan así. Y bueno, y también por una cosa, que una siempre está en contexto, pues uno no está aislada. Entonces nos encontramos ahí y dijimos ya, pues como juntar la experiencia que llevábamos de todos los años, yo llevo aproximadamente 7 años acompañando, compartir todos los conocimientos y también hacer como un protocolo de funcionamiento que fuera más ordenado, que nos certificara seguridad para nosotras y para las mujeres que acompañamos. Dentro de esta misma reflexión estaba cosas éticas, como qué ética feminista es la que nos mueve, el tema de la generación de recursos, la manera de distribuir cuando habían medicamentos disponibles, o de qué manera íbamos a hacer llegar esos medicamentos, con quién nos íbamos a aliar. Y como en este momento estamos como en esa reflexión de cómo hacemos para ampliarnos de manera segura, horizontal. Porque si despiertan todas las mujeres. Escuchábamos la voz de una de las compañeras de Chile, de OSA, que bueno, nos contaba un poco sobre cuál es la mirada de los acompañamientos a las mujeres que deciden abortar en Chile. Esto desde un lugar feminista, desde un lugar de los cuidados, desde un lugar también disruptor de lo que significa el aborto, y historizando que siempre las mujeres hemos acompañado a otras mujeres a abortar. No es nuevo, no es una novedad, sino de que tratando de organizarlo y tratando de hacerlo político, también conversamos, y ahora le vamos a dejar un audio para que escuchen, sobre cuál es la potencia de hacer acompañamientos de forma colectiva y de forma organizada. Tiene un montón de cosas buenas y potentes. O sea, primero está el tema de seguridad, como es mucho más seguro para la que está acompañando si hay una forma de trabajar que está pensada, que está donde se incluye también las cosas que han aprendido otras, que obviamente se puede revisar siempre, pero que está como de alguna manera consensuada entre todas. Es más seguro para nosotras y es también más seguro para la mujer, porque muchas hicimos acompañamiento sin tener la información suficiente, como en la urgencia feminista, y quizás pudimos haber dado en realidad un mejor acompañamiento. Entonces, como para tratar de que la mujer reciba el mejor acompañamiento. Y lo otro que, bueno, permite también levantar conocimiento, sistematizar, aprender entre nosotras, porque también una se va reuniendo, comparte como las impresiones, lo que nos va pasando con algún acompañamiento más difícil, como sirve mucho para ir a aprender. O sea, yo en este tiempo, no sé, como que hago la parte, sobre todo el apoyo médico a la red, como que han surgido hartas cosas que no había pensado si no hubiese sido porque estoy trabajando con otras, y como, oye, sí, en realidad como podemos, como que eso ayuda mucho, porque si no una se queda como con lo que te ha tocado, si nunca te tocó ese caso, entonces nunca lo pensaste. Y también cuando uno se plantea ante la mujer que va a acompañar como una red, como somos muchas, es aquí como estás tú ahora, está otra allá y otra acá, y puedo venir yo, pero puede venir después mi compa, y en el fondo tú también eres parte de esta red, porque lo que tú, como yo te acompaño ahora, pero yo también estoy aprendiendo de tu experiencia, y también abrir la posibilidad, porque nos ha pasado desde que nos planteamos así, que es como el deseo de las mujeres de devolver, digamos, como la mano, por decir de algún modo, no solo de manera económica, sino como yo quiero hacerme parte, porque es distinto cuando se vive como el proceso acompañado, como una decisión que se toma como por la vida de una, que cuando se hace desde una perspectiva médica es como que te vas a pedir que te hagan un favor y ya, y como que se reduce a lo médico y no hay más conversa. Entonces también la misma red, el estar en red, ha permitido como generar espacio para que estas mujeres que hemos acompañado se hagan parte de algún modo o se conecten entre ellas, y son cosas que surgieron desde la red. O sea, nosotros partimos como ya vamos a tener este correo electrónico y que nos escriban, nos den su número y nosotros llamar de vuelta, que es lo que empezamos a hacer. Y lo teníamos solo así, pero en el poquito andar tuvimos que crear otro correo solo para coordinar a las mujeres que querían hacerse parte de algún modo. Y como juntarla con otra y decir, ya, mira, ayúdanos tú en esto, hagamos un encuentro, no sé, hicimos una reunión para un video promocional, que en el contexto chileno, quizás esto va a parecer así muy de perogrullo para Argentina, pero en el contexto chileno, llamar a alguien y decirle, oye, ven y cuenta que tuviste un aborto en cámara, es como que nosotros ya no va a venir nadie. Y escribieron un montón de mujeres, es como yo sí, yo quiero hacer, yo quiero ir, y les dábamos la opción de no salir en cámara, y todas quisieron salir, como una sabe que eso no es tan frecuente que se dé. Entonces como que ir evaluando, viendo todas esas cosas que pasan, y yo creo que eso ocurre por esta posición como red. Ahora nos queda un pedacito más en donde acá nos comparten las compañeras cuál es el contexto de la criminalización del aborto en Chile, en donde el aborto no es legal en ninguna situación. Recordamos que acá en Argentina el aborto es legal en situaciones en dos casos, si pone en riesgo la vida de la mujer o si la si el embarazo es producto de una violación. Y además tenemos un fallo de la Corte Suprema que ratifica estas dos excepciones para realizar un aborto legal y que además amplía el término de salud de la mujer en una interpretación amplia, donde salud no es solamente la salud física, sino también la salud mental. Y a través del protocolo de aborto de interrupción legal del embarazo que está regularizado en varias provincias, estas causales de aborto legal son aplicadas ampliamente en muchos hospitales del país. Y además son una estrategia y una herramienta que tenemos las organizaciones sociales, las organizaciones feministas de Argentina, de pelear por la legalización del aborto y por la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a un aborto cuando esté en el marco de estas causales. En Chile es distinto. Escuchamos el audio. Es que en Chile el aborto está prohibido completamente, es un delito, independiente de la razón por la que se haga, independiente de las semanas, y por lo tanto, si hay una sospecha de que el aborto fue provocado, se puede iniciar una investigación y eso puede llegar a tener penas de cárcel, que son entre 3 y 5, 3 años para la mujer, y para el que ayuda, si es que es de la salud, son hasta 5 años. Son igual penas así reales, no son multas ni nada, es como cárcel. Ahora, probar el delito de aborto es difícil. Desde que existe el misoprostol y se pueden hacer abortos con medicamentos que tienen se manifiestan igual que un aborto espontáneo, la sospecha clínica ya no sirve. Y entonces empiezan a operar estas cosas que comentaba antes, que son de raza y de clase, para criminalizar a algunas mujeres y a otras no. O sea, nosotros hemos acompañado a todo tipo de mujeres y nos damos cuenta claramente que una mujer con accesos, que tenga incluso otro aspecto, puede ser ni siquiera tener tanto acceso, pero ya como que sea leída como una mujer con ciertos privilegios, no va a ser criminalizada de la manera en que son las otras mujeres. Entonces, el contexto chileno tiene eso y si bien no es tan fácil probar el delito, está muy en el imaginario colectivo que una se va presa por abortar y que ese es el riesgo, o morir, porque también está en el imaginario que una se muere, por eso hicimos esta cosa de que es más fácil morir por femicidio, o sea, mucho más probable que te mate la heterosexualidad. De hecho, es mortal, el aborto no es mortal, el aborto con medicamentos. O sea, se muere más mujer en un parto. Bueno, también lo saben, pero siempre es importante reforzar que esa sombra, que a mí me conflictúa mucho tener que estar hablando siempre de la muerte cuando, si vamos a hablar de lo, o sea, entonces cada vez que me voy a sacar una muela, háblenme de las posibilidades de muerte, cada vez que me voy a poner penicilina, háblenme de las posibilidades de muerte, porque son ese nivel de mortalidad, o sea, 0,4 en 100.000 casos. O sea, cuando un procedimiento médico tiene esa mortalidad, una no habla de mortalidad, porque se considera un procedimiento súper seguro, pero si en aborto uno tiene que estar todo el rato diciendo no te vas a morir. Entonces es un tema que es porque está puesto en el imaginario, porque se ha invertido mucho desde muchos sectores en lograr la criminalización social. O sea, que las mujeres, algunas mujeres, no hagan el aborto o tengan mucho miedo de hacerlo, y el miedo también lo hace mucho más inseguro. También hay un tema de desinformación, o sea, porque la entrega de información es un derecho constitucional en Chile, constitución que fue escrita en dictadura, que no representa a nadie, pero sí garantiza el derecho a como poder difundir información que es pública. El protocolo de aborto con medicamentos es una información pública hace un montón de años, que uno se puede meter a la página de la Organización Mundial de la Salud y descargar el libro de aborto sin riesgo y leer, digamos, no es algo que nosotros estemos inventando, pero aún así en ningún centro de salud, ni en centros de información, incluso en organizaciones de la sociedad civil que trabajen sobre derechos, está incluido entregar la información del protocolo de aborto, como que eso es un tema que hemos hecho las feministas, y ni siquiera todas las feministas, las lesbianas, así concretamente. Y ya como que ha costado decirle, oye, pero tú aparte de salir con la bandera, igual pasa el protocolo, o sea, dile, te entrega la información, hazte una polera con el protocolo, no sé, en tu página de violencia pon al final, oye, y para abortar, así. Como entonces ha sido bien, como poner ese contexto, yo siento que lo hace mucho más inseguro y criminalizador que la posibilidad real de llegar a la cárcel, que también existe. como volviendo a ese tema. También para la gente que acompaña aborto, hay una penalización específica para la persona que ayuda, que encubra, que no sé qué. Pero como es tan difícil de probar el delito, después además como llegar a toda la cadena, es mucho más difícil, y si una también está como en esa, como con esa conciencia, se siente más segura para. Y por último, es obvio que estamos haciendo algo en algún momento ilegal. Entonces si una no se puede bancar eso, entonces no lo haga, no acompañe y haz otra cosa. Como que también, como si hay un montón de seguridad, es muy difícil, pero sí puede ser que pase. Y bueno, si el feminismo no es con riesgo, entonces no sé qué es. Como que tiene que haber un riesgo, si no, una tampoco está como atentando contra nada. Si necesitas abortar en Chile, escríbenos a conlasamigasyenlacasa@riceup.net. conlasamigasyenlacasa@riceup.net. Pon tu número de teléfono y nosotras te vamos a contactar. El amor romántico heterosexual mata a mujeres. Un aborto con pastillas, no. Escríbenos a conlasamigasyenlacasa@riceup.net. Bueno, escuchábamos ahí el spot sobre cómo conseguir información para hacerte un aborto seguro en Chile. Estos fueron con las amigas en la casa. También pueden visitar su Facebook y ponerle me gusta para estar informados sobre todas las acciones que se llevan a cabo en Chile. Ahora les dejamos con una canción de La Torta Golosa, que estuvieron también cantando en un show exclusivo para las socorristas en red en la segunda plenaria patagónica. Las mujeres abortamos. Machito, de izquierda, no quiero otro millón. Iglesia católica, no quiero otro millón. Canuto homofóbico, no quiero otro millón. Estado femicida, no quiero otro millón. Las mujeres abortamos, las cabronas también. Las mujeres abortamos, las sexadas también. Las mujeres abortamos, las travestis también. Las mujeres abortamos, las mapitos también. Las dos de mis otronas, debajo de la lengua, provocan un aborto en la casa y no lo quieren. Sexo lésbico, anticonceptivo, sexo lésbico, anticonceptivo, sexo. Somos las nietas de las lesbianas que no pudiste curar. Somos las nietas. Llegamos al final de otro programa de Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. En el programa número 30, acá nos encontramos ya también terminando el año, viendo cómo organizamos las vacaciones para que no te quedes sin tu programa feminista de los jueves a las 7 de la tarde o de tu programa feminista de la semana, sea que lo escuchas online. Nos vamos despidiendo. Hemos llegado al final. Cuando el... No. Retransmitimos el sábado a las 9 de la mañana y también el sábado a las 19 por Red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. Disculpen, esta luna me tiene así. Bueno, yo que quería decir algo de la luna, acá ya lo dijo. No sé si querés agregar algo más como para cerrar tu idea. No, no, que estamos así intensas todas, muy bien, y que nos vamos escuchando una canción. Bueno, ¿qué canción nos vamos a escuchar? La canción de Bife, que se llama Libre de mí, que además de escucharla ahora, las invitamos a que vean el videito porque tiene unos dibujos muy bellos. Sí, se los vamos a colgar después en nuestro Facebook. Y bueno, el próximo jueves nos volvemos a encontrar un poquito antes de la Navidad, así por ahí nos sacamos un poco esas energías que te tiran estas fechas de... Tan rígidas y tan armadas. Vamos a tratar de traerles algo para pasar una Navidad más feminista. Por suerte tenemos un montón de champán de Saúco. Vamos a tener también un montón de champán de Saúco. Nos mandamos por el aire. Nos vemos el próximo jueves a las 19 horas por la FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Pum! Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas. Puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba. Y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos. Damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos. Libre de mí. Ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos. Que Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilani cabía en mi vida. Ahora me sigo yo. Somos las nietas, prendiendo fuego la historia patriarcal.